una vez nos encontramos en el espacio abierto y de todos, que es la calle. Álvaro Guevara, Jennifer Margain, les dan la más cordial de las bienvenidas en esta emisión sabatina, como cada semana, a través de Radio Querétaro 100.3 FM, esperando que se queden con nosotros de una manera tranquila, calmada, pacífica. Sí, relajada. Hoy tiene que ser muy relajado el programa. Hoy tiene que ser apapachado, ¿verdad? Poco violento. Más sano que otras veces. 01-800-716-2330, la línea sin costo, gratis. Y el 238-5111, para que te comuniques vía telefónica con nosotros. Ya que si te quieres comunicar de otra manera, bueno, tenemos las nuevas tecnologías al alcance de la mano a través de alacalleradio@hotmail.com. Y vamos a estar a lo largo de esta emisión platicando de qué, Álvaro. De la vida cotidiana, pero en otro sentido. Hemos salido a la calle un poco más, a espacios más transitados en esta urbe. Y definitivamente ustedes podrán ver, no hace falta ser un experto o tener una visión aguda para reconocer que la ciudad de Querétaro cada vez va cobrando nuevos matices debido a mucha más gente que en el día a día vamos interactuando. En la ciudad ya conocemos de algunos embotellamientos, ya se habla por ahí de algunas horas pico, antes poco conocidas. Sí. Y obviamente no hemos sabido, creo yo, Jenny, reaccionar demasiado bien a este tipo de conflictos. Ándale, de manera conflicto positiva. Uno tras otro, claro, no hemos, en estos conflictos uno tras otro no hemos sabido cómo responder de una manera muy madura y adecuada. Y primero se oye el grito y el claxonazo, insultos por aquí, por allá y por doquier. Y Jenny, definitivamente esto no nos habla tampoco de una vivencia en la urbe sana. Tampoco habla de una actitud no violenta frente a los demás. Hemos hablado un poco de la falta de tolerancia, el miedo al otro generalizado, la reafirmación de la identidad a través de los otros. Pero de repente pareciera, Jenny, que no queremos estar con nadie más. En el marco del Día Internacional de la Paz, los callejeros nos dimos a la tarea de ver, de preguntar, de investigar y de platicar con gente acerca de que estamos o no viviendo en una sociedad pacífica. Y tú y yo, ¿qué tan pacíficos o no pacíficos somos? Esto es A la Calle, no te vayas.